de este temita, queremos presentar el primer compacto de Revelación Alemana para todos los amigos y seguidores, con mucho cariño, con mucho ritmo y mucha alegría, para todas las aldeas vecinas, para toda la gente que gusta de este ritmo. Con alegría vienen y van, el flaco, el alto también.